Esta es Adventisterio, comunicando con certeza el inminente segundo advenimiento de Cristo. Garantía divina de seguridad. Programación diferente, gracias a Dios, esta es Radio Adventista de Nicaragua, llevando la voz de la esperanza a todos los pueblos. Gracias por preferirnos. Son las 10 con 54 minutos. Oh, vidas son vasijas que esperan llenas estar. Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad. Él nos llena con gracia plena y lo que en mí ves es un don espiritual que constante Él me da. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, del Señor. El gozo viene de Él, el gozo viene de Él. En mi alma está el tesoro de gozo sin cesar. Ningún ladrón podrá quitar lo que Cristo puede guardar. Somos templo que Él construye, y lo que en mí ves, Él está edificando hasta que completo esté. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, del Señor. El gozo viene de Él, todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es el Señor, del Señor, del Señor. El gozo viene de Él, el gozo viene de Él. Son las 11 con un minuto. Adventisterio 92.7 FM te brinda la oportunidad de comenzar tu jornada con la fuerza que solo el cielo puede dar. Acompáñanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana en el programa Cada Día con Dios, con el pastor Roberto Carlos Dávila. Juntos permitamos que la paz y la guía divina sean el fundamento de nuestra jornada diaria. La clave para la victoria se encuentra en la presencia de Dios en cada paso. Te esperamos en el programa Cada Día con Dios, de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Pequeñita oración, yo te quiero conversar. Poco todas mis palabras tal vez puedan resultar. El presentarnos delante de Dios cada día con un corazón lleno de gratitud y dispuestos a corresponder a su maravilloso amor nos prepara para unirnos con el Señor Jesucristo en la magnífica tarea de compartir con pasión la difusión de las buenas nuevas. Realizar esta labor es un acto de adoración y de acción de fe del creyente, una renovación de nuestro compromiso leal con Dios, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. No te pierdas esta bendición de apoyar el ministerio de Adventisterio 92.7 FM. Esta es Adventisterio, comunicando con certeza el inminente segundo advenimiento de Cristo. Garantía divina de seguridad. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Son las 11 con 5 minutos de la mañana y por acá estamos gozosos, felices de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes este su programa A Solas con Dios. Siempre es de mucha alegría poder compartir cada uno de estos momentos con ustedes, nuestros fieles oyentes, siempre agradeciéndote que puedas estar en sintonía de Advent Estéreo. Nuevamente, estamos en nuestro programa de oración para invitarte a que puedas mandar tus peticiones a nuestro número de WhatsApp 8703-4686. Recuerda que por ahí puedes compartirnos tu petición de oración a través de un mensaje, un audio, o bien puedes llamarnos a nuestro número de WhatsApp por si quieres también compartir un testimonio con cada uno de nosotros. También recuerda que estamos en Facebook y YouTube como Advent Estéreo. Por ahí estamos siempre en vivo llevando esos maravillosos programas, esta maravillosa programación de Advent Estéreo para que tú puedas disfrutarla donde quiera que vayas. Donde no llega nuestra señal, por ahí nuestras redes sociales logran llevar este mensaje de esperanza a cada uno de sus hogares. También por acá estamos pendientes de nuestra línea telefónica, recuerda 2268-1964, para que puedas llamarnos si quieres compartir con nosotros un testimonio o bien solicitar una oración. Recordándote que hay muchos hermanos, muchos amigos que por acá con nosotros se unen a la oración. Ellos llevan tus oraciones porque de esa manera nosotros confiamos, creemos de que no solo las personas por las que oramos son bendecidas, sino también nosotros los que estamos orando por acá, el Señor bendice, porque la oración asegura la bendición para nuestras vidas y para nuestras familias, para nuestros hogares, para tu negocio, donde quiera que estés, la bendición alcanza para todos porque Dios es grande, entonces sus bendiciones son aún más grandes. En este momento nos vamos a ir a una pausa musical. Y por acá nuestra hermana Yolanda Moreno trae esa hermosa alabanza, Amor sin fin. El amor de Cristo no tiene final. El amor de Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Porque aún antes de que nosotros fuéramos formados, aún antes de que este mundo cayera, el Señor ya tenía un plan preparado para salvarnos a cada uno de nosotros.